La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana, le damos la bienvenida a una nueva edición de Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radio Nauta y Pulso Noticias, 22 los grados en este momento en La Plata y alrededores. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 221-438-6002 y también, como siempre, por todas nuestras redes, Radionauta, Radionauta FM, dependiendo, ahí en Facebook, Twitter, Instagram y demás, y también las redes de Pulso Noticias. Hoy vamos a estar teniendo otra columna de economía ya con Mariano Félix, nuestro columnista de economía de cabecera en estas tierras. Así que no vamos a tener un audio grabado, sino que vamos a estar hablando con él. También vamos a estar comunicándonos con... se me fue totalmente. Ahí va Ana Eugenia Bologna de Mainubi Casa Abierta, que ayer estuvimos nombrando esta actividad que van a hacer el día domingo en Villa Garibaldi, una jornada cultural con diversas propuestas gastronómicas, artísticas, un buen lugar donde comprar, por ejemplo, regalitos para estas fiestas directamente a emprendedores productivos, proyectos autogestivos locales. Y obviamente toda la noticia, toda la información regional y un poco más también. Y buena música, vamos a seguir repasando hasta mañana jueves. Ya ahí terminamos el repaso, el viernes nos va a quedar la agenda como cada viernes. Vamos a estar repasando como venimos haciéndolo. Los discos editados este año que ustedes fueron eligiendo como los mejores. Durante todo, gran parte del año, no mintamos, no todo el año. Durante gran parte del año hicimos una encuesta, un mundialito de discos donde enfrentábamos distintos discos que fueron publicados este año y ustedes votaron quién ganaba de esos discos. Y vamos a estar repasando de Casu, Nena Trampa, disco editado el 30 de mayo de este año. Es el cuarto disco de estudio de Casu, si contamos al primero, no me acuerdo cuál es el que a veces no se cuenta como disco de estudio porque es medio un EP, pero es un poquito más largo, vamos a contarlo como tal. Así que sin mucho más preámbulo, arrancamos esta primera mañana con Fulete de Casu. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo, quieren dólar, estar solas en su joseo. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo, se tatuó un fulete y quiere maleanteo. Pretty, yeah. Una bad bitch cuando le da el kitty. El Abel Kim mínimo una midi. Un Tusi que no da sino city.

se pronostican algunos chubascos, pero es poca la probabilidad. Y el viernes me gusta la descripción del día, una buena cuota de sol para el viernes. Solo lo digo porque me gustó como la poesía que plantea esta página del clima. Pero lo importante ahora no es saber o sí. Hay que saber cómo viene el día climatológicamente hablando, pero lo importante es qué está pasando alrededor nuestro y por eso están los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Quienes viajen en tren a Mar del Plata podrán trasladar sus autos. La medida entrará en vigencia el próximo sábado 17 de diciembre en las formaciones que circularán con bandejas automovileras. Se deberá dejar el auto el día anterior al transporte, entre las 18 y las 21 horas en Plaza Constitución, y su retiro en Mar del Plata será entre las 12 y las 15 del día del viaje. Asimismo, habrá horarios y disposiciones específicas para el regreso. Condenan a muerte a futbolista iraní que participó en protestas por los derechos de las mujeres. Amir Nas Asadani fue condenado ayer a muerte por el gobierno de su país tras participar en las protestas que tuvieron lugar en los últimos meses por la falta de derecho para las mujeres. Fue acusado de estar enemistado con Dios y será ejecutado con un ahorcamiento público. El Sindicato Internacional de Futbolistas y Amnistía Internacional expresaron su repudio y pidieron que se detenga la ejecución. A la final, Argentina goleó a Croacia 3-0 con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi y es el primer finalista de la Copa del Mundo. Esta tarde, desde las 16 horas, Marruecos y Francia buscarán el segundo boleto para el partido final que se jugará el próximo domingo al mediodía. La escaloneta a un paso del sueño máximo. ¿Qué reprimís, bobo? La policía contra los festejos populares. La policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a hinchas que se juntaron en el obelisco e inmediaciones para celebrar el pasaje de la selección argentina a la final de la Copa del Mundo. Minutos después de las 7:30 de la tarde del día de ayer, un grupo de hinchas que se dirigía al obelisco por Avenida Corrientes se topó con un vallado y cordón policial que le impidió seguir el paso. Al ver la enorme aglomeración que intentaba sortear el vallado para acceder al sitio de los festejos, la policía de la ciudad comenzó a disparar gases lacrimógenos, correr a los fanáticos y detuvo a un puñado de hinchas. El presidente va a recibir a la delegación mapuche que viajó a la ciudad de Buenos Aires. El día de ayer se realizó la conferencia de prensa. Hoy a las 16 horas los recibirá el Poder Ejecutivo en la Casa Rosada. Sacaron un comunicado donde dicen que apelan a la sabiduría del presidente para que repare un poco el avasallamiento que sufre el pueblo mapuche, que viene sufriendo el pueblo mapuche, sobre todo en los últimos meses. Además, el día de ayer se enteraron que la justicia a cargo del juez Hugo Greca dispuso la detención de tres de sus lamien en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche para los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre, separándolas nuevamente de sus hijes, mientras los asesinos de Rafael Nahuel siguen caminando libres, mientras la fiscal Echepare es parte de una conversación donde dice limpiemos a un mapuche y ni siquiera la citan a hacer una declaración. La Machi y Pulamien siguen presas solo por ser mapuche, solo por querer recuperar su cultura y sus territorios. Estos fueron algunos de los títulos, algunas de las informaciones necesarias para encarar este 14 de diciembre, este día miércoles. Como siempre, para leer con mayor profundidad esta y muchas otras noticias, pueden hacerlo ingresando a pulsonoticias.com.ar. Ahí van a encontrar todo el portal de nuestros compañeros de Pulso, donde además de visitar las noticias más recientes, pueden hacer un recorrido por distintas secciones como derechos humanos, géneros, ecosocial. Y como siempre, arriba a la derecha queda el botoncito de suscribite, le meten clic ahí, llenan unos datos y de esa forma apoyan también económicamente al periodismo cooperativo. Desde acá estábamos viendo ahí, se llega a Argentina, como decíamos, llegó a la final, hoy se juega la segunda semifinal. Desde acá todo nuestro apoyo a Marruecos, además de ser la primera selección africana que llegó a estas instancias de un mundial y viene de alguna forma haciendo una reparación histórica para ponerle, tirándolo súper de los pelos, eliminando a Portugal y España, quienes fueron quienes los quitaron de del territorio que ellos tenían para formar sus estado-nación. También la selección de Marruecos ha festejado con la bandera de Palestina, así que ahí va. Fueron reprimidos en París hinchas de Marruecos por celebrar la llegada a la semifinal. Montón de razones para que hoy Marruecos haga historia y le gane a Francia. Solo para decirlo, ¿no? No hay mucho más que agregar. Seguimos musicalizando el día de hoy. Seguimos repasando este disco de Cazzu, Nena Trampa, editado, decíamos, el 30 de mayo de este año, y escuchamos La Trampa. Perdida en la trampa, la calle, la noche, por culpa de aquel bandolero. Yo dando una ride en mi coche, pensando en que quise convertirlo en el primero. Pero yo nunca voy a ser tuya, aunque caiga de rodillas en mi puerta. Prefiero que esta mierda me destruya, no vuelvo a creer en ti primero muerta. Y yo, que quise congelar el tiempo a tu lado, pero ahora solo tengo el cuello congelado. Porque en el amor tú no diste demasiado. Ahora baby yo, que quise congelar el tiempo a tu lado, ahora solo tengo el corazón congelado. Porque en el amor tú no diste demasiado. Te lo digo en el chanteo, en el amor yo ya no creo. Eliminé todos los mensajes, las fotos y los videos. Ahora tengo a los titeritos, los cucos, mi malianteo. Dame un follow en OnlyFans y que busca bellaqueo. Y la que avisa no traiciona. Sin mí no estás a salvo ni en tu zona. No me hizo falta una corona. Saben de Argentina la patrona. Tus problemas fueron míos. Por ti me metí un lío. Lo que tú hiciste conmigo, papi, no hay perdón. Dice que está muy olido, que yo nunca he comprendido. Ojalá que sienta frío y te pese que yo, que quise congelar el tiempo a tu lado, pero ahora solo tengo el cuello congelado. Porque en el amor tú no diste demasiado. Baby, yo, que quise congelar el tiempo. Por culpa de aquel bandolero, yo dando una ride en mi coche, pensando en que quise convertirlo en el primero. Pero yo nunca voy a ser tuya, aunque caiga de rodillas mi puerta. Prefiero que esta mierda me destruya, no vuelvo a creer en ti primero muerta. Corazón, y

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. No quiero ser DJ. Porque alguien más ya se tomó ese trabajo. ¿Sabías que en Olga Vásquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Entramos a la recta final de esta primera maraña de día miércoles y, como decíamos al principio, ya estamos en comunicación con Ana Eugenia Bologna para hablar sobre el evento que se va a llevar adelante este domingo en Villa Garibaldi, Mainumbi Casa Abierta. Buenos días, Eugenia, contanos de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Les cuento, Mainumbi Casa Abierta va a ser un evento cultural que se dé este domingo a las 18 de diciembre a partir de las 16 horas, donde van a poder encontrar feria de regalos de artistas, que va a estar Mojito en la Tierra, Sana Cerámica y mis grabados y pinturas como Ana Eugenia Bologna. Va a haber una horneada de cerámica en horno de barro y un cielo abierto en el patio de atrás de la casa. La casa cultural hace 4 años que hace actividades acá en el barrio. Va a haber un taller de arcilla para niños, porque tenemos en cuenta cada vez que hacemos una actividad en la casa que siempre haya actividades para los adultos y actividades para los niños, entonces que todos disfrutemos de igual manera. Va a haber una muestra que hace una bióloga y ceramista del barrio que se llama Habitantes del Arroyo, que es una investigación que hizo sobre todas las arcillas del arroyo que tenemos acá cerquita del barrio, que es el Arroyo del Pescado. Va a haber música en vivo con Fer Merlo y Belén Asenjo, Matías Monzón. Va a estar leyendo poesía y una propuesta de poesía y tarot que hace Moni Palacios, es una poeta del barrio. Bueno, va a haber una exposición audiovisual de postales que hace un vecino, un ilustrador, que hizo una recopilación de fotos históricas del barrio. Como las intervino, ¿no? De manera como si fuese un vintage. Bueno, hice una intervención sobre esas fotos, así que bueno, un poco ahí de historia y de juego visual. Después va a haber una propuesta espacial para los más pequeños de mano de una productora de acá del barrio de Arana, porque es Villa Garibaldi, Correa y Arana, que somos quienes nos estamos juntando. Es una arquitecta que hace juegos de madera para pequeños que producen distintos espacios. Y después, bueno, obviamente al estar y permanecer, tomar y comer algo, va a haber un buffet vegano que lo hace los chicos de La Milagrosa, que también es un emprendimiento de acá, y cerveza Monopoly, que Gustavo también es de acá del barrio. Somos todos artistas y productores del barrio que nos juntamos para hacer este evento cultural, que además de pretender vender lo que hacemos para estas fiestas, para venir a buscar tu regalo, tu presente, también está muy fuerte el encuentro, ¿no? El encontrarnos entre artistas, el entrelazarnos, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos tejernos. Está un poco como por ahí. Lo que estamos promoviendo... ¿Me escuchás? Sí, sí. Lo que estamos promoviendo es que traigan, que las personas que vengan al evento traigan su vaso, para no usar descartable, y también rescatando esa costumbre antigua de que cada vez que uno sabía que iba a ir a un lugar, iba a comer, iba a tomar, se llevaba su propio vaso, su propio platito. Bueno, acá estamos pidiendo que traigan cada uno su propio vaso para tomar la cerveza o la limonada con jengibre que va a estar proponiendo Seba de La Milagrosa. Sí, para poder reducir un poco el uso de plástico y descartable. Te quería consultar. Exacto. Vos ahí decías, hace 4 años está funcionando la casa. En esos últimos años, uh-huh. Garibaldi, Sicardi y parte de Arana han tenido un crecimiento muy grande. ¿Cómo es la relación con el barrio, con este crecimiento? ¿Cómo interactúa la casa? Fue fluctuando porque la casa comenzó con las actividades en el 2018. Bueno, en ese momento éramos 3, después se fueron las otras 2 personas del barrio. No vivían acá, la única que vive acá en la casa soy yo, bueno, y mi hijo. Ellas se fueron a la ciudad, se fueron, bueno, a otras provincias. Y la casa continuó con talleres, con otros talleristas y todo. Después, en cuarentena, cortó. Hubo muchas actividades de pequeños antes de la cuarentena. Y en la cuarentena cerramos las puertas. Ahí fue, bueno, una gran transformación. Y después de a poquito fue como activándose sin hacerlo así a voz de boca abierta, porque la cosa estaba como rara, bueno, todo lo que vivimos todos. Y recién el año pasado, bueno, ya se empezó a mantener más el taller de mosaico, que es el que doy yo, y algo de serigrafía se pudo hacer también. Fue muy lento porque estaba todo raro. De repente, cuando empezó a arrancar más la casa con las actividades, porque la gente estaba como más en su casa, ¿no? Y ya, bueno, podía empezar a salir, pero todavía no tenía la presencialidad laboral. Empezaron a venir y al toque empezó la presencialidad. Entonces todo se fue mutando y transformando como fue el resto del barrio, ¿no? Adaptándonos a ese ritmo. Y el año pasado hicimos la primera casa abierta, que fue como, bueno, oficialmente esto está para afuera. A moverse, y fue muy lindo porque claro, veníamos de 2 años o de 1 año y pico de encierro, del miedo al encuentro, del miedo a charlar, ¿no? Como todo eso que generó la cuarentena, el tapabocas. Así que fue una linda experiencia, nos quedamos como con mucha alegría y mucha sensación de qué lindo encontrarse, y al ser algo barrial era casi inevitable, que claro, venías y te encontrabas con el que te cruzás cuando vas a comprar, con el que te cruzás cuando vas al arroyo. Entonces, bueno, ese compartir desde la cultura fue muy bello. Y bueno, se va transformando, porque todo el barrio se va transformando de una manera adrenalínica, porque han venido mucho para acá. Eugenia, tanto para la experiencia ahora de casa abierta como para el cotidiano, ahí nombrados algunos talleres, ¿es un espacio? ¿Cómo se hace para participar? ¿Es un espacio abierto? ¿Hay que inscribirse? Es un espacio abierto, está abierto también a recepcionar en el 2023, abrir las puertas a recepcionar a otros talleristas que quieran venir a dar. Ahora, para el año que viene, hay una propuesta, un ciclo de cine. Se quiere hacer, 3 vecinos acá se quieren juntar a hacer, ya se había hecho acá una pequeña propuesta de cine debate. Bueno, ese día vuelve a casa Mainumbí por suerte y se va a retomar. Y está dando vueltas también, vamos a ver si para 2023 se concreta un proyecto acá en la casa tiene huerta. Entonces, bueno, también un poco fusionar qué es esto de la cultura y la naturaleza, que te da el hecho de estar retirado, de que acá hay más naturaleza, cómo se construye la cultura teniendo en cuenta la naturaleza, que no sea una cultura, que no sea un una acción cultural que sea invasiva, ¿no? Desde el sonido, desde esto del uso del descartable. Acá ha pasado que, por ejemplo, se hicieron algunos festivales de show y después plásticos. Bueno, empezar a construir otra forma de generar eventos culturales que tengan que ver con el respeto y la escucha de los lugares que habitamos. Entonces, bueno, así, pues va a estar abierta a ese tipo de propuestas que tengan que ver con la interactuación cultural y desde un lugar de respeto con la naturaleza y el entorno en el que estamos acá habitando ahora. Eugenia, antes de despedirnos brevemente, ¿cómo llegar a Maindumbi? ¿Cómo llegar? Si venís en auto, puedes venir por calle 7 o por calle 137 desde La Plata. De las dos maneras, llegas por 137, es como más relajado, no hay tanto semáforo, no hay tanto micro. Si venís en micro, puedes venir en el 14, en el este, 14, 80 o 14 por 13, que te deja a una cuadra y media, te dejan 12 y 659, que es la principal del barrio, la comercial, y la casa está a una cuadra y media, está sobre 13 y 660 y 661. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación, y esperemos que salga todo muy muy bien este domingo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz, por interesarse y por difundir estos eventos ahí que pretenden dar otra mirada a la cultura y a la forma de habitar. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Nos tenemos que ir despidiendo, 9 de la mañana, se hizo ya. Agradecemos a quienes hicimos posible esta primera maraña, Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Agradecimiento especial que no se lo agradecí a Ramiro Laterza, que el lunes que yo no podía venirme a personarme en el estudio, estuvo otra vez cubriéndome. Así que muchas gracias. Y vamos cerrando todo, ya cerrando el día de hoy, cerrando cada vez, cerramos más puertas, se cierra este año el viernes, el último programa en vivo del año de Primera Maraña. Esperemos volver a encontrarnos el año que viene, ¿no? Sí, sí, creemos que sí, que vamos a volver a encontrarnos el año que viene. Igual la despedida la hacemos este viernes. Para irnos el día de hoy, otra vez de Aguilera, este disco de Cristina Aguilera publicado este año. Con esta colaboración en la cual participan Becky G, Nicki Nicole y Nati Peluso, Mis Muchachas. Tengo y yo solita me mantengo. Pa' donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido permiso. Cuando llego no aviso este flow. Esta guaracha pa' mis muchachas que se sueltan el pelo, que le meten sin miedo, que esta canción le mueve anillo al dedo. Pa' mis muchachas, pa' mis muchachas, oh, oh, oh. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Consentida, con mi antojo estoy comprometida. De mi sed sé que soy. Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo, fue la que me enseñó todo este flow. Esta guaracha, pa' mi muchacha, que se suelta en el pelo. Cuando estoy. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.